16 años informando, complaciendo y entreteniendo. Somos la radio del pueblo. De todas y todos. Somos Radio La Isleña. La voz de los isleños. 16 años con ustedes. Octubre victorioso, celebrando la pluriculturalidad y la identidad de los pueblos originarios y afrocaribeños de la costa caribe. Este mes de octubre, por gracia de Dios, celebremos el 31 aniversario de la promulgación de la Ley 28, Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua. Tierra Virgen, tesoro ancestral. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Gobierno Regional Autónomo del Caribe Sur, Alcaldía de Cornailand.